Escuchan el programa radial del quinto Festival de Arte Sonoro, Tsunami. Festival Tsunami es un encuentro internacional realizado en torno al cruce de sonido, música y tecnología. Para conocer sobre las actividades y programación del festival que se desarrollan entre el 8 y 12 de noviembre, visita nuestro sitio web www.tsunami.cl. En el programa de hoy escucharemos un trabajo del ingeniero acústico e investigador del paisaje sonoro Luis Barry, titulado Proyecto Campanas, autobiografía de un concierto. Trabajo que fue el punto inicial para la producción y desarrollo de dos conciertos de campanas que se realizaron el año 2010 en la ciudad de Santiago. Españolita, manojito de claveles, para ti son mis encantos, en el mundo no hay pinceles. No, le digo, según la imagen que hay, hecho por la mano de los hombres. Este es como ondulada, aunque sea más o menos un poco cuadrada, y está todo pintada con, no tantos colores, pero todo con puntitos así. Pienso que fuera un gusto de la época. Pudiera que ese haya sido repintado después, pero no, el manto no tiene mucho sentido. lo pasé a recoger esto en el camino. ¿En el camino para acá? Por eso se demoraron. Y donde doña Juana, Cheuquepil, yo pasaba, conseguí flores, pero estaba en la playa. Acá el que me cooperó, que mi hija lo consiguió, es don David Millaquien. Él siembra las flores y dijo que la Virgen le dará más salud, así que dijo con ningún precio. Yo fui a traer las flores hoy día y me lo entregaron. Después pasé donde doña Gladys de Lourdes en Tureuna, igual pasé a cosechar las flores. Y de ahí las otras flores lo tenía la Vilma. El matico que le nombran, este es el chilcón de casa. Y esta es la rosa. Y este es el trébolo de jardín, que se puede tener en la casa también. Y este como boquecito es una flor que viene que nace del campo. Thank you. por ahí, por toda la orilla, en la parte de abajo. Mucho cuidado, por toda la orilla. También la conocemos como esquila o de contrapeso. Esquila porque se toca de diferente manera a una campana normal. Para tocar este modelo de campanas, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a balancearla, a mecerla. Cada vez que el contrapeso de la parte de arriba se encuentra en la parte de abajo, nosotros lo que hacemos es impulsarla y retirarnos rápido. Hace más de 50 años, en 1943, un campanero inexperto que no tuvo la precaución necesaria, al estar girando la campana, no alcanzó a retirarse rápido, fue golpeado en la cabeza con el contrapeso y lo mató. Los señores canónigos de aquel entonces tomaron la decisión de imponerle un castigo a la campana. Esto es siguiendo una tradición que acostumbran los países de Europa. El castigo consistió en que jamás volviera a tocar. Se acercan aquí al frente. Aquí les voy a hablar de las dos primeras campanas que subieron aquí en Catedral en el año de 1578. Actualmente la Catedral tiene 35 campanas, 23 en esta que es Torre Oriente, 11 Torre Poniente. A esta que tengo a mi derecha la conocemos como Santa María de la Asunción, le decimos la Doña. La Doña pesa 7 toneladas. Esta que tengo a mi izquierda la conocemos como la Ronca. Esto es por su voz, por su sonido. Su verdadero nombre de San José pesa 4 toneladas. ¿Ya la vieron? Su nombre es Santa María de Guadalupe. La edad de la campana es del año de 1791. Esa campana está considerada como la campana más grande, no nada más de México, sino de toda América. Thank you. todos los compañeros. Por eso mandan llamar a uno que vive ya, es que hace años. Muchos años, un tiempo que salió. Un chomingo, que no sé si se dan cuenta. Sí, sí, sí. Los innovadores, se vive en Talcahue, ahora. Y cuando es la novena de enero, lo mandan a buscar para que él toque. Y con los otros campaneros de Cabo. Porque los dos hacen ese. Pero el canto demorará para ir y volver en una hora. ¿De vuelta? Ah. Aquí saliendo de la iglesia a llegar de vuelta. ¿En Cahuachi? Sí. Sí, sí, una sí, hora. Sí, hora. De la vuelta de toda la cancha. Claro, porque van a la cruz. Sí, harta distancia. La cruz es harta distancia. ¿Cuántas cuadras eran eso? Será una... ¿300? No, sí. De 800 más o menos. Sí, 800, sí. De 800 más o menos. Pero van en cosa la lenta. Sí. Claro. No van rápido. Por lo menos el señor cuando lo llevan 8 personas. Eso va camino lento porque no pueden caminar más rápido. Sí. Por el paso que por la gente que va. Sí, no pueden caminar más rápido. Y él que lleva, mientras no va entrando, él no deja tocar la campana tampoco. Y una es una sola campana, no son dos. Porque cuando se toca la procesión general que se hace Cahuachi, pero suben dos campaneros. Por eso suben dos, porque es más cansador. Más cansador. Hace un paro uno y descansó y ya está acabado. Venga, dale al otro.